ya lo sabe. J. Bro. Algo así de perro. No sabes quién es. Espabila el rostro de Harry Potter. Mi aberración es la burla, la mofa. Y si me paso película, que sea de Steven Spielberg, me largo. Echo en la mochila un Ron Silver. Aspirina, no sirve encontrar esta caña, doña. Solo se irá fumando más coña. Don Crueldad, pela una cajetilla y enrolla. Préstame, soy Hard de Troya. Gamboyano, crew, caos, paranoia. Te quito el micro y te doy un colla. Chúpalo, fúmalo, trágatelo, enrolladelo. Bicha, somos los mismos, mi cabezua, monstruo del infierno. Corre, salva tu pellejo. Esta rima tuya está en mi cuerno viejo. Hola, que bien acaricia las bolas, su Lola, doña. Demasiados polémicos para llevar arriba el cráneo una aureola. Demasiados polémicos para que el público nos quiera y sonría con esta entrega. El día dejaría de ser fantástico si no fuese porque mi estratega siempre van por un poco de pisco y esprite. Ya se los dije, tengo mi D en la élite. Yo nunca estoy triste, claro, siempre estoy con mis cuates, el demo y el chete, fumando en unos cohetes, poniéndote corchetes en los cachetes. Así que bicha, mejor vete. Fúmalo, trágatelo, enrolladelo. Bicha, somos los mismos, mi cabecua, monstruo del infierno. Corre, salva tu pellejo. Esta rima tuya está en mi cuerno viejo. Fúmalo, trágatelo, enrolladelo. Bicha, somos los mismos, mi cabecua, monstruo del infierno. Ahora todos los rechuchos, un aplauso para este huevón. Solo tengo un beatbox de García. Esto me huele mal, me voy a entrar de amanecía. Tía, véndame cinco bálticas bien frías. ¿En qué mierda acabará esta puta travesía? Allá arriba vi bailar a las tres marías. En mi bolsillo mi billetera está vacía. Aquellas bichas no son buena compañía. Ven cocaína que emprendía como bujía. ¿Qué te puedo contar? Así va la historia. Don Crueldad, Don Macoña. Nos falta fuego y papel para que arda Troya. Danilo pela esa cajetilla y enrolla. Y salgo con colmillo el día viernes. Mi mamá no sabe cuándo volverá a verme. Hujay como Method y Redman. Creo que por mi culpa mis vecinos ya no duermen. Se amanecen, sufren de insomnio. A que no adivinan quién se escapó del manicomio. Y agarró el micrófono, soltó la aberración. CHR al puro peo, improvisación.